que todos los organismos y entidades del territorio cooperen en la lucha contra el mosquito Aedes aegypti para sanear los patios y mantener la higiene de la ciudad, es el llamado de Juan Yanvía Palacios, director de la Unidad Provincial de Higiene en Camagüey, en visita al territorio a propósito de la campaña intensiva que desarrolla la Dirección Municipal de Salud para evitar brotes epidémicos. En el municipio estamos convencidos que es una situación compleja relacionada con la lucha contra el dengue y la prevención de otras enfermedades que transmite el mosquito Aedes aegypti, precisamente porque hay un nivel de infestación alto, porque hemos identificado que hay que mover y hay que lograr mayor apoyo en la comunidad. Hay problemas de saneamiento en varios barrios, en los motores, aquí mismo frente a la terminal. Consideramos que a pesar de la situación energética que ha traído el país, en este municipio se le ha asignado todo el combustible que ha necesitado para mantenerse trabajando. Sin embargo, no se ha logrado todavía detener el número de casos confirmados de dengue que hemos tenido aquí en diferentes barrios. Lo que denota que ahí también hemos encontrado problemas técnicos, problemas de trabajo de la comunidad y que estamos obligados a resolver, incrementando la exigencia sanitaria hacia los moradores y hacia los organismos que tienen responsabilidad administrativa de resolver los problemas de saneamiento. Me refiero a recomunales, a lo que tiene que ver con la limpieza de fosas. Vemos problemas de basura en varias calles. Se están utilizando en otros territorios alternativas para resolver esta situación y aquí hay que avanzar más en ese sentido. El galeno, en el diálogo sostenido, también se refirió a que los pobladores acudan al médico ante cualquier síntoma. El municipio ha incrementado las camas para hospitalizar personas que puedan tener dengue. Se garantiza un mayor número de ingresos. Hay muchas personas que permanecen varios días en su casa con síntomas sin ir al médico. Y entonces acuden por primera vez al médico al segundo, al tercero y al cuarto día. Lo que pone en mayor peligro la vida de esa persona. Mientras más avanza el tiempo, a partir del tercero, sobre todo del cuarto día, pueden aparecer las complicaciones por el dengue. Y si esas complicaciones aparecen estando en la casa, puede tener mayor peligro para la vida. No es lo mismo complicarse en una institución hospitalaria que complicarse en la vivienda y después cursar por todo el sistema de salud. Hay un plan de tratamiento intensivo, ¿no?, de pesquisas y de fumigación acá en el municipio. ¿Cómo usted lo valora? Las viviendas que nos hemos propuesto aquí tratar se han tratado, llevamos 3 semanas, el municipio lo ha cumplido. Pero le decía al inicio que todavía tenemos personas que están enfermando y ahí participa, vuelvo otra vez, la población y los trabajadores de salud. Porque mientras más rápido se identifique el febril, más oportunamente se tratan las viviendas, las dos de al lado y la de atrás, y entonces no damos la oportunidad a que el mosquito se convierta en infectante y a partir de ese enfermo pueda seguir enfermando a más vecinos y más personas que puedan vivir en la misma vivienda. Realiza Unidad Provincial de Higiene y Epidemiología visita al territorio para valorar el comportamiento de las medidas ante la alta focalidad del mosquito Aedes aegypti. Entrevistó Daisy Contreras Madrazo.